Me preocupo del mundo porque en él vivo. Hacer algo por él es mi destino. El mundo me ha dado gran alegría, con los valles, montañas y luz del día. Pero también la gente con quien convivo son ejemplo más claro de valentía. Y estoy aquí, respiro y siento como la tierra, el agua, también el viento. Y estoy aquí, soy el inquieto, y todos mis ancestros son el ejemplo. Y estoy aquí, siembro futuro, nuevas generaciones serán el fruto. El mundo es al que yo he venido, y nadie de nosotros lo ha pedido. Pero lo importante es servir a otros, solo así la existencia cobra sentido. De nada sirve siempre andar metidos en iglesias y templos sin argumento. Y estoy aquí, respiro y siento como la tierra, el agua, también el viento. Y estoy aquí, vivo en el mundo, y ni con los temblores yo me derrumbo. Y estoy aquí, siembro futuro, nuevas generaciones serán el fruto. Muchos de mis paisanos me dicen loco, dicen que busco el oro en lo que yo toco. Pero esto no es así, les aseguro, solo busco esperanza a la gran señora, para que nuestros hijos tengan un mundo que no esté tan podrido como el de ahora. Y estoy aquí, respiro y siento como la tierra, el agua, también el viento. Y estoy aquí, soy el inquieto, y todos mis ancestros son el ejemplo. Y estoy aquí,